Post-post-running. Molt bona tarda a tothom, Post-Pocotrónicos, un dijous més a Cerdanyola Ràdio, al 105.3 de la FM, fent el pitjor programa de la ràdio, segurament. Veritat que sí, David? Segurament no, vamos, el pitjor, amb diferència. Amb diferència, sí, amb diferència sí. De més. I avui, si estiguéssim en un any normal, avui seria l'últim dia del mes de febrer, però sí. No estem en un any normal. Nada és normal. Nada és normal. No. Jo és que no ho entenc, jo no sé, la persona que va crear el món... Per què no va fer quadrar les voltes que donava la Terra sobre si mateixa amb les voltes que donava el Sol? Li sobraven 6 hores. Cada any li sobraven 6 hores, no sabia que fem velles. Diu, venga, va, les agrupo. Por convenio las tenía que coger de vacaciones, ¿sabes? Y después de 4 años podía pillarse un día. Pero pues, si se pasaba ya el cuarto año, o sea, ya no podía, ya las perdía. Dijo, pues esto me lo pillo yo en algún momento. Seguro que era así. Segur que no. Sí, amb tot això de, a més de les vagues dels busos i tal. Sí, sí, sí. Sí, jo crec que se n'han recordat. Año bisiesto. Ah, mira, es verdad. Ay, a coño. Es verdad, la historia esa de las vacaciones y tal. Que no cuadran, ¿sabes? Que no sabes dónde meterlas. Bueno, una salutació de qui us parlarà i que està als controls tècnics, l'Anton Sabariego, i ara mateix ens parlem. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, raising three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing are action for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. I com la setmana passada ens vam oblidar de parlar de molts dels grups que han anunciat que estaran al Primavera Sound 2008, doncs començarem el programa ja tancant el tema. Diguéssim, tancarem el tema con las obras, con los flecos de Primavera Sound. Es que Barcelona no nos deja en paz. La culpa es de Barcelona, que no para esto. No para, no, festivals aquí, festivals sí, allà, home, el Sonar. El Pico Tius allà, el Sonar que... també, que en parlarem Daydream, també. El Daydream Festival. Fem-nos en paz ya, Barcelona, por ahí. Bueno, que això, que aquests són de la Soul, que estaran al Primavera. Con un exitazo. Magic Number. The Magic Number. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three mates passing me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls before style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dumb and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune but don't do the hustle, shake, rattle, roll to my magic number. I a més de parlar del Primavera Sound 2008, avui al Post-Pocotrónic, doncs també parlarem del Sonar. Sí, del Sonar i d'altre festival, i de festivales, festivaleo, cachondeo, la nuit. I alguna cosa més parlarem, no, també? Sí, tinc entès. Jo és que avui, perdoneu Post-Pocotrónics, però és que gairebé no m'he preparat res, vull dir, avui li vull donar les gràcies al David... Se ha currado el programa entero y re. Bueno, no pasa nada, un día yo, un día tú, que cojones. Et toca explicar què és el que hi ha avui al programa. Doncs avui tindrem això, farem... Mira, ens servirà també los restos del primavera per fer una comparativa, perquè les butxaques estan apretades i allò dir, doncs, hòstia, a lo mejor me voy allí o a lo mejor me voy allà. Aprofitar aquesta setmana s'ha fet la roda de premsa també del Sonar. Tocarem una miqueta. Del Summer Case també, no? Suposo que l'han fet. Jo què sé. Segur, ja, segur. Ja, mira, què quieres que te diga? O sea, no. Tengo dos manos. ¿Ves las manos que tengo? Con 10 dedos. O sea, 5 y 5 en cada... Ya está, o sea, no puedo más. Lo siento. No doy para más. No doy para más. No puede ser. Pues tendremos por un lado eso, Sonar, a un festival, a... tot i que, bueno, és dels més... avantguardistes de Barcelona i tot això, però és un festival a l'uso, i en parlarem també d'un altre festival, ja no tant a l'uso, perquè no és només música, o sobretot no és, bueno, té molt poca part de música, però és bastant interessant, que es diu The Influencers, que comença avui a les 5:30 de la tarda, han començat ja, o comencen, o 5:12, estan a punt, estan ja cerrando ahí las cosas, poniendo las vallas, poniendo los quicos a un lado, la Coca-Cola al otro... I és un festival doncs, que ens servirà per fer una miqueta de divulgació, així que tomar anotes ahí en las pies de los libros, en las libretas, perquè farem un pocotrón de divulgació de què és l'arte de guerrilla, arte radical i guerrilla de la comunicació, que vendria a ser una cosa d'aquestes si nosaltres l'hem tractat per la banda musical. Et deixo un dia fer el programa i et poses intel·lectual. Totalmente. Vamos a hablar del milenarismo. Y esas cosas, de gente así de... Va a llegar. Cosas finas. Va a llegar. Bueno, tot això i res més, doncs... Culos y mierda... Bueno, sí. ya sabes. Aquestes coses nostres. Totes aquestes coses i tot junt amb moltes tontades, doncs faran el post-pocotrònic d'avui. Totalmente. How y'all feel tonight? Yo. Yo. Bass machine, better known as the Roland 808. The king of the beats, we call him Madtronic. And I am T.O. Come on, Frisco! Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like the sound we're throwing down, somebody say, oh yeah! Oh yeah! I aquest senyor que sona és el senyor Mixmaster Mike, DJ dels Beastie Boys, que també estarà fent una sessió al Primavera Sound d'aquest any. Lengüeta fuera en el Primavera Sound aquest any. En comptes de corbata, lengüeta fuera. Lengüetas fuera. Han aprofitat la... Gorra girada. Ahí está, de los Lakers a poder ser. I camisetas anchas, pantalones anchos. Los Ángeles número 32, Ángeles Lakers, i pa'lante, i pa'l sonar. Fota-li canya. Em fa il·lusió, veure fa il·lusió veure Mixmaster Mike. No és la primera vegada que ve a Barcelona. Però, no sé, és un ídolo. Sí, és totalmente. El puto amo. És el puto crack. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. I ens trobaràs a escanerfm.com. escanerfm.com i a serradioradio.com tots els dijous de 5 a 7, com avui. Com avui mismo. El penúltim dia del mes de febrer d'un any com es diu en català? Bisiesto? Bisext. Hòstia, això ho hauríem de preguntar, sí, eh? Sí, a més, són coses d'aquestes... Any sabàtic. Any sabàtic, sí. Jo constantment penso en això de l'any sabàtic. Sí. I no cada 4 anys, eh? Jo crec que cada... vida és un any sabàtic. Cada setmana hi penso jo. Hòstia, un any sabàtic... Un any sabàtic... Estaria bé. Estaria bé, sí, sí. Un any sabàtic, per això, en el que visitaríem segurament molts dels festivals dels que parlem, no? Aquí el post-pocatrònic. Totalmente. Si no te han passat de premsa, todos. Todos. Todos, yo no tengo ningún problema. Sé que ell se va, eres tú. Claro, sí. Churrercio gratis. Sí, churrercio gratis. Si ja passa, se va. I si no hi passa, pues no passa res, no ens queixarem. No passa res. Gens i mica, ja veus tu. Home, en un munt de nonat, jo crec que amb alguns em compraria compraria l'abono. Bueno. Ara, sí, ja, ara està pujant, saps que l'abono del primavera ja ha pujat, no? Saps allò que comença la primavera amb l'abono 85 euros i ara ja val 115, o sigui, ha pujat 30 euros d'un dia per l'altre. Sí, sí, del tirón així van. O sigui, bueno. Ja s'apropen les dates i la cosa sube com l'espuma. Sí, sí, totalment, eh? I com... Què farem? Sí, sí. I després ja no pots comprar ni l'abono. Quan s'acaben els abonos i ja només has de comprar entrades de dia que van a 70 euros cada una, 3 dies. Multiplica 210 euros, collons. És pasta, eh? Sí, sí. Són quasi una Wii. Home, és una DS con el, con el cartucho trucado, eh? Sí, sí, sí. Una sí. DS con el cartucho trucado. Y con el Super Mario Kart. Foga broma, eh? Pon... No, no, que amb el cartucho trucat... Ponet en la balança, ¿sabes? Amb el cartucho trucat tens tots els jocs del món, eh? Ah, sí? Home, tio, ja t'ho explicaré, això, després. Hòstia, això ja escoltarem de Mentre Aguai, que és un yankee, que, bueno, que en realitat es diu Jonathan Johnny Wolf, o sigui, Johnny és entre cometes, i edita Anticon, i fa una barreja entre hip-hop i indie. Joder, que coses, que guai, que sí, és guai. Sí, no, m'agrada, guai. Últimament m'està agradant molt. Ha tret un disc, que és el seu segon disc, que es diu Alopecia. Tal que sin. Joder. Alopecia, i sona molt bé, i estaran al primavera d'aquest any. Guai, per què, per què? If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno, 'cause they want something that their dad don't got, then you know where you're at. Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke in a Starbucks bathroom with the door closed on booze. I'm left in residue and confused, like the first time you used soft water. Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck. Sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. Sucking dick for drink tickets at the free bar at my cousin's bat mitzvah. Cutting the punchline and it ain't no joke. Devoid of all hope, circus mirrors and pot smoke. Picking fights on dyke night at Shirley's and Lokes and snatching purses. Doing out in the karaoke and forgetting all the verses. Blowing kisses to disinterested bitches. Playing lead lay in a bad way on Broadway. Sending sexy SMSs to my ex's new man, 'cause I can. On the road trying to break an old band. Pussy for new fangs, I am, what the hell, using Purell, till my hands bleed and swell, missing Mel at a Motel 6, I'm unwell, if I'm sinking and laughing at something sunken and I am, if I'm sinking and laughing at something sunken and I am, if I'm sinking and laughing at something sunken and I am. Exciting, touching your handwriting, getting horny by reading it and repeating core me, intently staring at the picture of your feet on the sticker. At the R. Crumb exhibit, I wonder who's sicker. Jerking off in an art museum, John, till my dick hurts. The kind of shit I won't admit to my head shrinker. Not even in a whisper to my own little sister. I just stack like a dick and talk shit when I'm with her. Aught six, I say the Friday before Easter. It's not good, I cried to myself in the pisser. I'm with you in the front row at the Silver June show. And you act like you didn't notice. My fear of the bear that showed his pizza when I was six was overwhelming and not dissimilar to this. Sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. Jacob Hands on tour. I wake up hung over on a hardwood floor from a dream about how you dress hangs off of your little breasts. I'd rather be dead than call this song how I lost your respect, but God bless or get neglected. God bless or get neglected. And I'll see you when the sun sets east. Don't forget me. Yo no conozco a ningún grupo de los que vienen este año al Primavera Sound. Entonces, ¿para qué viene? Para verte a ti la cara, si te parece, voy a venir aquí, ¿no? Pues vengo a lo que venís todos, acá, pues a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar, con guay. A disfrutar al Primavera Sound. Aquí el Bospocotronic repassant això, los flecos que ens van quedar la setmana passada. Los despojos que nos quedaron. Exacte, que tots aquells temes que quedaron en el tintero. Tot allò que va quedar en el tintero la setmana passada sobre la primavera, per ja començar a parlar d'altres coses. És que no ens agrada deixar coses tan mal cerrades. No, Bospocotronic. Hay que cerrar los temas. Hacemos pocas cosas, pero lo que hacemos lo hacemos mal. Si no, no las hacemos. Exacte. Ja està. S'han de deixar obertes. Totalment, tot malament i ja està. No, David, avui tancarem. Avui ens donarem el gust, ens donarem el gust i ho farem per una vegada a la vida i tancarem les portes. Cerraremos mal la puerta, pero esas puertas que cierran mal y pasa el aire por debajo, así será la puerta. Sí, perquè la primavera es tornarà a obrir, ja t'ho dic. Sí, ja t'ho dic, perquè ja tocarà. Doncs bueno, aquest era un guai, bueno, que en realitat és un tio, és guai. Era guai, era un tio guai. És un tio guai. És un tio guai. I, bueno, ja per quasi despedir-nos, posaré el penúltim tema, despedir-nos del Primavera Sound. Adiós, adiós. Pel que fa al programa d'avui. Doncs posaré el penúltim tema relacionat amb el tema. Como estamos, guay, tema de estar allí. Tot quadrado. Pam, bones ràdios, chavales, bones ràdios. Molt bones ràdios a tothom, molt bones ràdios a tothom. Ha sido a gusto. Sí, i tant que dona gust, És fàcil, dos mimbres. Agafem dos mimbres i fem aquí un cistell i pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, bona ràdio, sense saber. Però és que sin quererlo no sale. Sí, sí, és natural, és natural. És una cosa que és natural. Està dentro de nosotros. Sí, no s'ha posseïdo. Bueno, doncs els que jo crec que també estan dentro de nosotros, per almenys últimament amb mi sí, són els Princehorn Dance School, que són un noi i una noia britànics que han fitxat per DFA, la discogràfica esta que te gusta tanto, David. Vaya. Sí, i que fan un post-punk al rotllo de Fall. T'haig de dir una cosa, el primer tema l'escoltes i dius, hòstia, com molen, saps? I després escoltes tot el disco i, bueno, quasi que us explico després d'escoltar-los. No. Esto no va a ser que no, ¿eh? Esto no era, ¿eh? Esto va a ser que no era. Espera. Això era Place to Bury Strangers. Sí. I ara escoltem a Princehorn Dance School. It's a 5 o'clock shocker. It's a 5 o'clock shocker. Knock, knock, crackerjack docker. Shocker. It's a 5 o'clock shocker. It's a 5 o'clock shocker. Knock, knock, crackerjack docker. 5 o'clock shocker. It's a 5 o'clock shocker. It's a 5 a.m. shocker. Knock, knock. Knock, knock. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Yo mismo. Yo soy yo. Cierra la muralla. Pum, pum. ¿Quién es? La espada del coronel. La rosa y el clavel. Abre la muralla. Ah. Prince Horn Dance School, que estaran al Primavera, y como os deia, doncs escoltes un tema y mola. Dius, sí, hostia, está guay. Está guay. Pero escoltes tot el disc, que es exactamente igual, y dius, hostia, podría haber cambiado la fórmula, yo qué sé, encara que sigui un parell de temas, ¿saps? Porque es que escoltes el disc y es tot igual. Baix, ¿vale? El baix aquest, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, semblant, allò, acords semblants, i la bateria. I cantants ells com si fossin el Mark Smith dels The Fall. I ala. Dos mimbres. Dos mimbres també. Dos mimbres. Discos? I et faig uns discos que flipes. Ja ves. Així va la cosa. I bueno, per acabar ja amb el tema Primavera Sound, almenys per avui, doncs el David ens farà una aportació... Sí, ya festivalera, lo, ¿no? Lo que nos quedaba, lo que hemos encontrado ahí debajo de las sábanas y de debajo de la cama, estos restos que se han encontrado en Primavera Sound, doncs passem d'un segell que és cool, com DFA, a un altre que també és cool per altres raons, potser, també per ball i tot això, però abanderaos del French Touch, que és la headbanger. Del French Touch. Del French Touch, és que tant anys... French Touch. French Touch, he dicho French Touch, madre mía. Jo soc partidari que ho tradueixin tot, tio. És molt més fàcil de pronunciar, que ho tradueixin tot. El toque francès. Sí, exacte. És com... es que te toque un francès, no sé, no? El toque francès. Dius, toque francès i què? O el toc francès. El toc francès. El toc francès. Però és la francesa. Però, per exemple, com el Frederic Engels. Uh-huh. Federico Engels. Això ho feien abans. Això molava. I estava bé. Carlos Marx. Carlos Marx. Era com molt més proper, no? Vull dir, dius, hòstia... Arturo Schopenhauer. El Arturo. Me estaba leyendo el libro este del Arturo, ¿sabes? Del Arturo, exacte. Ah, coño, pues está muy guay. Clar, tio. Digues el toc francès. Sí, sí, el toc francès. A mi és que toc francès no sé per què l'associo a 20 euros. Llámame... cosas, es igual, cosas mías. Pues sí, bueno, cosas tuyas, tú cosas mías. Yo es que la asocio toc francés, por eso no me entro. Yo veo 20 euros. No sé, bueno, la cuestión, al toc francés, Ed Banger, es igual. No vulguis saber. No, vas a re, niños, esto no, 20 euros porque nada, cosas. Cosas, las de la Junquera, en fin, historias. Kavinsky, ¿no? Kavinsky, sí, Kavinsky. Uno de los. Este es bastante friki, la verdad, dentro del sello este Ed Banger. Que a ver, sí que es verdad que dirán tothom, bueno, sí, oh, muy independiente no será cuando tienen a Digital Imps y Justice. Cierto, cert. Pero ni han cosetas con Kavinsky, que té un EP que es diu Testa Rosa, por ejemplo. O sigui, ja li podeu anar veient l'estil, les fotos del tio són espectaculars, una pinta de, bueno, un crack, un friki. Sí, sí, un crack. Un crack absolutament, total. I este es electro bastante vacilón, amb el toc francès aquest, i que estaran en el Primavera Sound, i crec que serà, merece la pena. Com, jo que sé, com l'any passat seràs, era... Tu hi seràs. Possiblement, sí. Com l'any passat em feia gràcia als de Cromeo, aquest any em fan gràcia al Kavinsky. La veritat, per la mateixa línia, saps? Doncs escoltem una cançó que es diu Testa Rosa Autodrive. Precisament. I després parlem del sonar i de moltes coses més. Claro que sí. We'll be right back. Quina musiqueta és aquesta? Hòstia, quina sorpresa, tu. Bona tarda, Abel. Què passa? Què tal? Com va això? Pues mira, aquí estamos. Os llamo desde Berlín. ¿Desde Berlín? De Berlín. Yo qué sé, ¿sabes? Para darle un poco de empaque a la cosa. ¿Qué cosa? ¿Cómo eres? Pues no la jodas, coño. Hay que ver. Oye, no digas nada. En internet se oye la cosa un poquito más tarde, ¿eh? ¿Sí o qué? Bueno, es lo que tiene el digital. Vamos, no te cambies nunca el digital. Escuchar. Buenas tardes, Abel. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Qué gran experimento este. Vamos un segundo por detrás, tío. ¿Qué pasa? Vamos a decir. Es como ahí... tontos. Y aquí un rato... Va. Venga, una, dos y tres. Somos tontos. Ya verá, ¿eh? Ya verá. Ahora esparemnos. Adam, ¿qué pasa? Ya. Fíjate, fíjate. Vamos, mira. No te cambies nunca el digital. Escuchar. Un segundo, no es un segundo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Listo? Gran experimento, ¿eh? Vamos un segundo por detrás, tío. ¿Qué pasa? Vamos a decir. Somos tontos. Y aquí un rato. Venga, una, dos y tres. Somos tontos. Nen, un... 15 segons, 20 segons, eh? 15 segons, 15 segons en més de retard. Jo estava veient el partit del Barça per la digital, per la TDT. Sí. Vale. I estava escoltant la ràdio, la SER. Gran cagada. Aquesta és una gran cagada. Sí, la ràdio va com 10 segons, eh? Sí, sí, com 10 segons avançada la TDT. Ara con la TDT ya, claro. Digital, es que no! Mal, no. Analógico! Siempre llega antes, mejor, yo qué sé. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Abel, tío? Ya, ¿qué haces? El tema este último era tuyo fijo, vaya. O sea, hombre, ¿cómo lo sabes? Me hubieran cortado la lengua, pero lo hubiera dicho igual. No lo hubieras perdido la lengua. Ya te digo, my friend. Ya te digo. Bueno, te digo, buenas radios. ¿Cómo estás, tío? Molt bé, molt bé. Com és que no has vingut avui a visitar-nos? El que es comentava, estic a Berlín en una reunió de feina, llavors no he pogut venir, no? Però bueno, que ja la setmana que ve suposo que estaré per aquí. Molt bé, ens honraràs amb la teva presència la setmana que ve. Sí. Ens prepararàs algun microrelat o què? Hombre, claro, cuenta con ello. De hecho, en el avión... Bueno, he venido en AVE a Berlín, pero... ¿Qué AVE? Sí. ¿En qué AVE? En Paloma Blanca. En Paloma Blanca. Ole, qué gracioso los dos. Ole, mis niños. En Golondrina Caganera, ¿cómo Oye, ha sido eso? Que por la radio se escucha la cosa con mucho más empaque, que parece una cosa seria y todo. Sí, o sea, sembla que fem buena radio y todo. O sea, realmente... Dos mimbres, tío. Sí, es que lo tenemos ya por la mano, ya te digo. Sí, da el pego. Yo me imaginaba, yo me lo temía. Sí. Yo creo que algún día esto iba a ser algo profesional y lo estamos consiguiendo muy a nuestro pesar. Muy a nuestro pesar. Mira que ponemos los intentos, vamos, y ponemos todos los medios para que... Qué putada, Abel, tío, una mala noticia, tío. Cagundeo. Bueno, pero escolta, que os trucaba porque como es dude que... O sea, Santi, que nada más parlar al sonar, digo, hostia, va a echar para trucar, tío, que es un tema sobre que tengo que decir muchas cosas, tío. Digas, deixarem que desfoguis, inclús. Sonar, ¿no? Sonar es un festival que hacen en Barcelona, que van muchos modernos y que... Las plazas son muy bonitas y sí, la gente es muy amable, los sonarienses. Eso. Y que la gente se droga mogollón, ¿sabes? Pero medidas agradables, No. ¿Qué dius? Es imposible això, Abel. No, y que este año lo van a hacer sobre la chavala, ¿vale? Que van a ir muchas chavalas a cantar y eso. Cierto. Que van a ir los Gorfrap y los no sé quién. Y la pajarraca, ¿no? Una tal pajarraca. Una pajarraca, la pajarraca que tengo yo aquí al lado. la que tienes en tu mano, ¿no? Qué marranico que eres. Marranico el corto te voy a llamar ahora. Marranico el corto, está bien. Es maco, tío. ¿Vos que escuchen la pajarraca o qué? Venga. Vamos a escuchar, anem a escuchar la pajarraca. Ay, como presentación, como entrada. Entrada al sonar. Es eso, ¿no, David? Es esto. Te digo. Toma ahí. Dale, fuerte. Esto que es tipo así como... Soy de un barrio periférico. Soy mala. He pasado una juventud muy mala. No, de fet... Es de palo. Es una miqueta més prosaic que això, ja ho veuràs. No sé si ja sé cantó no, però ara parlarem del disseny gràfic d'aquest any, que sempre és impressionant el son, o almenys impactant. Es un pajarrico, no queda. La pajarraca es un pájaro. Sí, la pajarraca, o sea, con cabeza de tío. Atención, o sea, la pajarraca es un ocell. Es un ocell. Y ya está. Tengo un vecino que sirva como este, Igual, ahí al lado de la guinehueta, ahí lo flipo. Un chen de wolf, exacto. Un chen de wolf, mal leo el pensamiento. No, doncs, tio, Abel, si vols, la setmana que ve jo et deixaré parlar del sonar tot el que vulguis, tio. No, que era una broma, tio, que tu sabes que jo soy un tio super... que no tengo ni idea, vaya. No, home, no, o sigui, el Sonar, aviam, el Sonar és un gran festival, però tothom té la seva opinió al respecte. Sí, yo tengo opiniones por doquier, pero sí. No quiero hablar. Sí, sí, opinions no te'n falten, eh? Por eso te queremos, a ver. Exacte, tio. Escolta, doncs, Abel, si vols, mira, després d'aquí una estona tornem a trucar i tornes a entrar, que jo sé que et fa il·lusió. El què, què? Perdó? Que d'aquí una estona tornem a trucar i tornes a entrar. ¿Vale? Vale. Nos cuentas lo de las reuniones, a ver si habéis cerrado los flecos también. Oye, sí, por cierto, que David, que sepas que no he venido porque la semana pasada me hundisteis entre los dos. A la, entonces lo he dicho antes, pero te lo digo ahora. Qué mariconazo, me hundisteis. Que tú, que vienes aquí, que tú no tienes ni idea, tú, payaso, tú, mequetrefe, ¿qué haces aquí? Es susceptible, el tío, ¿eh? Es susceptible. Sí, sí, sí, ¿eh? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo está? En la casa de Berlín, vaya que tengo. Bueno, la de la playa, ¿no? En la playa de Berlín. Vaya, la de la playa de Berlín. Sí, sí, sí. En Austin, Texas, vaya, chavales. No olvidéis. Poca broma. Poca broma, Austin, bueno, Texas. Bueno, venga, pues os dejo hacer buenas radios, tío, que si entro yo no va la cosa. No, va perfecta. Sí, va bien, ens agrada que ens saludis i ens agrada saludar-te, tío. ¿Qué tal va el ritmo hoy? ¿Va bien, no? Bien. Hasta sí. Que has llegado tú bien. Bien, dale, me lo imaginaba. Bien. Me imaginaba ese comentario, ¿no? Sí. Hombre, el hachazo otro tienes que llevar. Era fácil. Muy bien. Bueno, un abrazo, Abel. ¡Apa! Parlem després, tío. Hasta luego. Raca, raca, raca, con la paja, raca. Doncs a més, va molt bé aquest tema, perquè per dues qüestions. Per obrir l'apartat sonar del post-pocotrònic. Obrit? Obrim-lo, vull dir? Obrit queda? No, però obrit... Volia dir obrim-lo, però... Però bueno, a mi m'ha gustat lo d'obrit. Obrit queda, ja està. Inaugurado, queda obrit. Obert. Però volia dir obrim-lo i no sé per què ha sortit obrit. Bueno, és igual. Jo tinc una... Vas a dejarlo ahí. Si no està escuchando el Òscar, tengo una... El Òscar, compañero de piso nuestro. Una salutació per l'Òscar. Una salutació per l'Òscar. Tenemos una muy grande, una noche de drogas y desfase. Con, bueno, con escolta, mucha tío, que estem en horario infantil. Que no lo... Lo que hace la amistad, que te lo pasas muy bien cuando estás jugando a la Play, que te ríes mucho, pues vale, eso. Vale. Y... Ahora aguanten. Y le salió así como un abrido u abierto, que aún nos lo recordamos con mucha... Abrido mira, u abierto. Aquí tenemos al Xavi, que entra como Pedro por su casa, de fet es casa seva, sí. Aquí en la estudi. ¿Estem el micrófono encendido o no? Él obre la porta. A la pala de Dios, Xavi. Salutacions. Crida una mica, perquè si no se sentirà. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe, diu? ¿Quién es el jefe? Què manda aquí? No hi ha cap dubte, ets el jefe. No hi ha cap dubte, és el puto amo. Els cops que em doni la gana, la porta. Ho pots fer. Clar, tu mandes. Totalmente. Ja està content. Apa! Vinga, Xavi, fins la propera setmana, que entris així, també. Pues eso, obrit la secció Sonar, i també perquè han sortit ja, de fet avui es fa el programa on s'escollirà la cançó que ens representarà Eurovisió. Tots sabem que hi havia un concurs a no, el MySpace. El tio agafa, obre un calaix tranquil·lament. Sí. Avui escuchant d'aic. El tanca. Ara sona el telèfon. Ara agafa el telèfon. Sí. La ràdio, dígame. Vull dir, això ja és un despiporre, és una falta de respecte total ja. Esto no puede ser. Mira, tu, David, presenta quatre coses, sí, sí, que sí. Jo vull anul·lar este micròfon. Yo qué sé, cuelga, Xavi, si no da igual. Sí, tampoco, si no tenemos amigos, nadie nos llama. Pues eso, que este tema de la pajarraca ens serveix doncs, per moltes coses, per presentar el Sonar, la base del disseny gràfic que tenen, que com sempre és bueno, impactant almenys, la d'aquest any són com semblen ser com uns animals, mig animals amb cap de persona, i estan en unes gàbies, rotllo la isla del Doctor Moreau, como experimento científico el doctor, genético el y tal. Doctor Moro. Sí, el doctor Moro. O Magrebí. Que es, o Magrebí, sí. De Tánger, cualquier doctor que venga de allí subiendo por Cádiz hasta Barcelona será bienvenido siempre. I... O com li diuen, també, a part de Magrebí, hi ha un altre... Subsahariano. Subsahariano, no. Subsahariano ya son de otro lado, ¿no? Son de otro lado. Yo qué sé, Allende el Besós. No? Bé, m'ha agradat bastant. Per cert, adéu Xavi, que ja ha fet la seva intervenció setmanal, no pot viure sense protagonisme aquest home. Sí, sí. Doncs això, la pajarraca és un bitxarraco, con cuerpo de persona, un pájaro tirado allí, que por lo que dicen los rumores, escapó de la gàbia del sonar perquè volia fer-se famosa. I com volia fer-se famosa? Presentant aquest tema, precisament, a Eurovisión, però l'ha salido rana, pajarraca, rana. I no ha estat escollida entre els 5 primers que aniran al programa d'avui, que totes nostres... Tampoco, no sé si us acordáis, que hicimos un especial Eurovisión en la secció... Cap dels que vam posar... Cap ni un, què farem, tu? Però bueno, hay cosa también... Podríem repassar, no?, el tema d'Eurovisió, això la setmana que ve o una altra, estaria bé. Més que res, perquè el fan avui i ja podem, per la setmana vinent, doncs, el nostre Eurovisió i les que salieron i un poc com fue. Perquè crec que este Eurovisió va ser seguit. Jo a mi no lo voy a seguir. Me ha hecho mucha gracia lo del pavo en Irlanda, lo de la gente que hemos sacado en MySpace. Explica'm això, perquè jo he vist unes imatges, però no m'ho creia. És que Eurovisió aquest any, jo no sé si és qüestió d'internet o si tothom ha tirat de MySpace o no sé què coi ha passat, però és molt friki. O sigui, realment està bastant graciós. I em sembla, si no entès malament, que el gall d'indi aquest, que és una marioneta que la porta un tio que té un programa de televisió, han fet una cançó i em sembla que ha sortit guanyadora, o sigui, anirà per Irlanda a Eurovisión. I és un gall d'indi, o sea, haceros la imagen, ¿vale? Un tío metiéndole la mano por detrás a un pavo de mentira. Bueno, més fàcil, José Luis Moreno. José Luis Moreno, le quitas el Mariano y le pones un pavo. Exacte. Y le dice... Ya, canta un tema. Y el tío, el tema de José Luis Moreno sería del rollo... No os abro la caja fuerte. Que no, dame con el hacha. Un poco así, ¿sabes? Así. Hostia, con un pavo. Este es muy mal. El mono... Esto es el final. Y de fet aquí, doncs, bueno, la primera que ha sortit és la del Chiqui Chiqui, del programa del Buenafuente. Pero no había sortit un abuelo cantador. Sí. ¿Qué ha pasado con aquest abuelo? Aquest l'han tirat enrere... Hòstia, no me'n recordo, però l'han tirat enrere per... El gato, Antonio Jiménez, el gato o algo així, deia. Sí, per no sé quina història, ha tingut problemes legals o algo així, imagínate com està el tema. Per favor. Sí. De totes maneres, bueno, jo crec que el seguirem aquí al Pocotrònic, a l'Eurovisió d'aquest any, perquè promete. Seguim-lo, i ara seguim parlant del sonar, no? Doncs sí, ja escoltant això de la pajarraca, que el pobrecilla no ha podido volar más alto... Doncs, què diem? Hòstia, xiste fàcil avui, però... Totalmente. Sí. Doncs res, a part d'això, de la part gràfica i aquesta història que s'havien muntat, doncs, a Eurovisió, que bien llevado, perquè les ha servit un poco de marketing, també a Sonar, la pàgina, bueno, el YouTube d'aquest tema i dels vídeos que han fet promocionals, doncs han estat, ho deien ahir, a la roda de premsa el codirector del Sonar, que havien tingut no sé quants... Milers de visites. 300.000, 400.000 en dos dies. Rollo, venga, ¿sabes? A saco. O sigui... Home, a part el senyor Tomás Fernando Flores del Siglo XXI, de Radio 3, una salutació pel senyor Tomás Fernando Flores. Nuestros respectos. Respect. Digamos que el tío se gana su stand bien. Se lo gana... Se'l guanya bé. El stand doncs, que tiene cada any ahí en el Sonar se lo gana... Sí. Ha posat la pajarraca, bueno, porto posant la pajarraca des de fa, totalmente, no sé, 3 setmanes cada dia la cosa. Sí, sin ningún tipo de corte y discreción. Bé, no. El tio, suposo que es porta bé amb la gent del Sonar i fa bé de posar música del Sonar, bueno, la promoció del Sonar. Nosaltres també l'hem posat. Sí, per tant, també ens mereixem un stand post-pocotrònic al Sonar. Totalmente. Bueno, aquí queda. Aquí queda, lo lanzamos. ¿Y por qué? No solo por la pajarraca, sino porque vamos a poner y vamos a seguir las directrices que nos han mandado, que es del rollo, hacemos un sonar femenino y tal. ¿Y qué vamos a poner ahora? Rosin Murphy. Molt bé, que es una tía. Que es una tía que fa un house de dance así muy ochentero. Y que es la señora, la ex de Moloco. Exactamente. Y que con su disco Overpowered, pasado de vueltas, ¿por qué no? Pues nos lleva a eso, a un house, entre house, disco y pop, que está muy gracioso. Está muy bien. Nada, pues escuchamos este tema homónimo del disco, Overpowered, pasado de vueltas, que está, pues es muy gracioso. Está ya muy sé bien. Quién es. One and chicken and one and you. Ahí, ya la has dado. It's screening now with four. Ahí. Lo mismo, más o menos, ha faltado. Es que es de Manchester y es muy cerrado, ¿sabes? Yo la he clavado, y no sé tú. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous feelings. Pues vuelven los soniditos así retro, ocheteros. ¿Que suena moloco? Pues sí, bastante. Royce Murphy estarà al sonar. Bueno, un sonar que l'hem fet als artistes per ser, bueno, per ser presentats al sonar aquest any. Doncs les han hecho la prueba de la tarjeta de crédito. Ah, ¿qué pasa? Bueno, ya está, chiste. ¿Qué se me ha ocurrido ahora? No lo entes. No. Mierda, mierda. Bueno. No lo expliques, ya me explicarás. No, no lo explico, no lo explico. Yo lo dejo ahí en el aire. Es que si se explica un chiste ya no, ¿sabes? La prueba de la tarjeta de crédito. Ah, ah. Ras. Que si no pasa, es que no eres tía, ¿sabes? ¿Sabes el rollo? Viva el barrio. Que nos ha dado de comer tantos años. Descarat, descarat. Escolta, doncs Royce Murphy estarà al Sonar 2008. Doncs sí. I qui més estarà aquest doncs, Sonar 2008 dedicat... Bueno. A les fèmines, entre altres coses. Doncs com està dedicat a les fèmines, doncs continuem a Mercoles and Love Affair, amb un tema Blind, que aquí ja el van posar unes quantes vegades. Riu l'Anton, perquè suposo que riu perquè el tema la canta Anthony Hegarty, i a lo mejor eso pues parece, pero bueno, yo qué sé, está dedicado a las fèmines. No, sigue, aviam. Creo que entra totalmente. ¿Sí? Sí, está... La prueba de la tarjeta de crédito, bueno, ahí queda. Puede ser que la pase. Si no, no estaría en el sonar. Vamos, yo por lo que sé de mis fuentes me han dicho que han hecho todas la prueba de la tarjeta de crédito. Palomo cojo. My presence. first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? I continuem aquí al post-pocotrònic parlant del sonar. Doncs sí, aquí estem, tot i que, bueno, mirant un sonar de fèmines, i a més de fèmines, doncs també dejaran lugar al pajarito, a los pajaritos. Els pajarracos. Pajaritos por aquí, pajaricos por allá. I, bueno, doncs a veure si tenim sort amb aquest grup, perquè és un grup que estava anunciat al Primavera Sound de l'any passat, y por problemas de cosas que le fue mal el no sé qué, que por las tardes me viene mal, no podía, no tal, pues no pudieron venir. Este grupo en cuestión es Spank Rock. Yo es que hago macramé. Yo es que, madre mía, voy a perderme ahora el curso este de japonés y tinta china. Que me ha costado una pasta. Madre mía, o sea, que me ha costado entrar. Ya, porque estos son grupos cerrados y si no lo pillas ahí la semana que lo abre, mierda. ¿Sabes? Lleva 3 años en la lista de espera. Sí, sí, sí. Ahora no me vengas con que si primavera, que si... Primavera, por favor, madre mía, hombre, cruzar el charco ahora con lo que me viene bien, me viene fatal. Ya iré el año que viene, cuando acabe el curso, y voy al sonar. Ya está, ya voy al sonar. Ya está, cerrado, venga. Que lo que es curioso, pues això em dona a pensar una miqueta, que hi ha una mica de transvasament, sobretot entre Primavera Sound i Sonar. No sé si Primavera Sound es sonoritza o el Sonar es Primavera Sounditza, però que hi ha una miqueta, o sigui, hi ha Showcase Dead Banger al Sonar, n'hi ha doncs, gent de la DFA un i l'altre. Spank Rock no va anar l'any passat al Primavera Sound, va ara al Sonar. Sí, l'any passat ja fa 2 anys que el Sonar va introduint allò, toques guitarreros, toques més indie a la seva programació. Sí, I bueno, el Primavera des del principi ja tenia tocs d'electrònica, no? Sí, sí. Però que... és curioso, no? Com se... Mira, van ahí les coses fluctuando. Sí, sí, és el roce del cariño, no? Totalmente. Jo crec que, a més, diuen aquestes persones que porten tants anys, aquestes parelles que porten tants anys juntes, doncs que al final s'acaben assemblant, no? Sí, sí, a més és que sembla que hagi això, que sigui una parella de fet, no? I al igual que potser Summer Case i Sonar no casen tan bé, Primavera Sound i Sonar, sí, no? Sí, de públic sí. I de tot, o sigui, sembla que hi hagi bona comunió, no sé si intencionada o no, segurament no. Bueno, almenys, però ja... almenys per la nostra part sí que hi ha bona comunió. Totalment. Doncs això, Spank Rock, que és una banda que ja volíem veure al Primavera Sound, que no van venir-hi, doncs ara és una bona opció per poder anar al Sonar i veure Spank Rock, si és que al final pillen l'avió i no les viene mal, pues eso, escoltarem un tema del disc del 2006, l'últim disc que tenen, que és com 4 o 5 vegades Joe. Joe. Algo així. Sí. I el tema es diu Backyard Betty. Quin dia estan? Quin dia estan? Pues no me pillas, chaval. No, perquè l'altre dia me'l vaig trobar al Spank Rock i em va dir que jo quasi que prefiero el sábado, perquè el viernes por la tarde tengo un... Claro, tengo que buscar al niño en la guardería. No, y tengo el curso de ramo de flores. Ah, hostia. De claro, confección de ramos de flores y que no podía... Sí, sí, sí, es verdad. Sí, es. Aparte ese curso está muy bien. Sí, sí, yo le fetí está muy bien. Sí, sí. Yo, yo, yo. Champ. Ooh, that pussy gets damp. Bump that in. Ashy competition champ. Ooh, that pussy gets damp. Bump that in. Banging till the bell stop ringing. Strip the angel up its wings. Slip into some real bad things. Let's get into some real bad things. Banging till the bell stop ringing. You turn me up a little bit. Backyard Betty blowing everybody's mind. She can make a star out of that behind. Back Betty's bad ass and boobs cost all the job in the interviews. Boat now stuck, I gotta waste your turn. Scott stock in the bus to make your pockets turn. She rides fast cars to the bar. We all try to hit but never make it far. And the stilettos and pantyhose, I step to the bitch professional. I tapped the hoe and gave her the go. Sounds way too fast, she went out of control. Shocked and amazed when she took the stage. She dipped and swayed at the music place. Shook that thing that her mama gave. Took all the fine pussy to an early grade. She was the ass chicken competition champ. Ooh, that pussy gets damp. Hump back, tramp. Fuck that, bump that, bump that amp. Everybody's mind, she can make a star out of that behind. Backyard Betty blowing everybody's mind, she can make a star out of that behind. Backyard Betty blowing everybody's mind, she get mad and boobs, toss ass and boobs, toss. Backyard Betty blowing everybody's mind, she get mad and boobs, toss ass and boobs. I tap the hoe. I tap the hoe. Tap the hoe. I tap the hoe. Bueno, aquest hip-hop marcianaco d'espan rock, molt graciós, a més, en lletres i tot això, i que tenem moltes ganes de veure-lo, cojones, a veure si no se lo gastan en xurrar tot el rato los viajes de avión que tienen, ¿sabes? Y las dietas se las gastan en venir a Barcelona de una puta vez. Que es gastin las millas. Cojones, ya, que, son, que sois solo dos, hostia, y dos... Y cualquiera diría que lleváis baterías ahí, la filarmónica detrás vuestro, que sois dos tíos, me cago en Dios, y lo gastasteis los dineros de la... De los billetes de avión, os quedaste ahí en Los Ángeles. Y eso lo pagamos todos. ¡Dios! Bueno, vamos a relajarnos con un poquito de Italo y continuem amb les veus fèmines y neon neon y eso. Neon neon, el señor pan rojo de los cojones, es que pillaba así amagado, cual conejo así. ¡Conga, ya! Cojones, venís sus para acá. Ya está. Bueno, ahora posem neon neon y si relaxem una miqueta. Sí, sí. Bueno, Graf Riz. Graf Riz, sí. Graf Riz. Graf Riz. Graf Riz. Detrás de este proyecto. I Last You, se llama el tema. Ya está, ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado, ya lo hemos liado. El CD cagándola ya. La llama, espera, espera. Si no la canto yo, ¿eh? Na, na, na, na, na, na. One, two, tres. Ahí está. Graf Riz. Hola, sóc el de l'Aleix Vergés. Sí, home, sí, el DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el Postpocatrònic perquè és super experimental. Postpocatrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Quasi tan experimental com el Sonar, 14a edició aquest any. 14a edició. Madre mía. Déu-n'hi-do. Sí. Ah, y se han retrasado. No es que esté embarazado el Sonar, no. Ah, vale. Es no que se ha retrasado. Es que, vale. Que va a la tercera semana de junio, que siempre iba a la segunda, el cap de setmana de la segunda. Sí, pero siempre coincide amb exàmens y aquest, exacto. Y también coincide amb exàmens. Sí, lo que pasa y que consideramos no Sant Joan, ¿no? Casi que era. Exacto. No, totalmente. O sea, es Sant Joan. Sí, Sant Joan al Sonar. Sí, Rebella al Sonar. Sí, es verdad. Mira, es verdad. Rebella 23 y 24 por ahí, 22, 23, 24 o algo así, ¿eh? Ostras. Cierto. Rebella al Sonar. Allí. Es una coincidencia desgraciada, yo casi que diría, ¿eh? Bueno, mira, supongo que también doncs, home, yo mai he celebrat la Rebella al Sonar, doncs, sí, bueno, mira, es una opción. Sobretot porque es que no coincidía, ¿no? Exacto. Home, i si la celebraves era que anaves molt malament ja, perquè anaves una setmana de desfase i era, ¡ay, sigo de sola! Sobretot aquelles ràbies que s'hacien a la platja quan estava la Marbella. Garnier! Qué bien me sienta tu champús en el pelo, me va súper bien. Porque yo lo valgo! Al Sonar. Al Sonar, una setmana de fiesta para empalmar. Es lo que tiene el Sonar. Sí. Entonces, bueno, otra cosa que tiene el Sonar, yo lo voy a poner porque es que es un tema que nos gusta mucho aquí en el Postpocatrónic y lo sí. Vamos a poner, aunque porque vamos a hacer una sección Sonar relajada, nos da igual. Y pusaré pues esta mujer que hace un hip hop también bastante marciano y que se llama sí, Mía. Sí, nos puede bueno, no es que, o sea, hip-hop, música es urbana, ¿no? Que le llaman. Sí, atención, voy a leer una cosa que me ha hecho mucha gracia, que esto está en las notas de prensa del Sonar. Me están cantando, David, porque me doy cuenta de la capacidad que tenemos de cambiar de idioma. O sea, el nuestro bilingüismo es absolutamente perfecta. Es impresionante. Es absolutamente perfecta. Sí. Continúa, Artur Mas, sí. Amb el idioma que vulguis, ¿eh? Sí. Strugen, bajen. No. Ahí se te ha notado. Pone, Mía, exotismo callejero, Diu, abre comitas. Formas, colores, África, calle, poder, zorra, nuevo mundo y valentía. Tan cucumetas. Dice, así describió Matanji Maya Arutalplagasam, que es ella, que es quien sea, el contenido de Kala, un segundo álbum que no solo mantuvo las altísimas expectativas creadas por el exotismo, por el exitoso Arular. Toma con los nombres, Kala, Arular. Yo creo que son los nombres, no son los nombres estos de los hijos de la Sara Montiel. Kala Arular. Sí, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, ¿cuáles? Los del Tony, ¿no? Los del Tony el cubano. Bueno, sí. También. Sí. Pues reescultaremos un tema que a mí está pues dedicado a uno de nuestros héroes televisivos por antonomasia, que lo Jimmy, hemos puesto aquí unas Jimmy, cuantas veces. Una saludación, que es Jimmy de, hay que ponerlo un poco en contexto, Jimmy de supermodelo, sobre todo la gala final de 2007 que nos dio, que nos regaló. No, 2006. De 2006, es verdad. 2006. Que nos regaló ese gran momento televisivo. Toda la gala en sí fue fue espectacular. Como empalmar el Sonar con... Jimmy vuelve, please. Con supermodelos, es increíble. Esto se lo pasa en el Postpodrón. Ya me he dado cuenta de lo que... ¿Cómo enlazamos temas, macho? ¡Jimmy vuelve! Estará en el Sonar a todo esto. Mira. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotronic. No us conformeu, no? No, no per nada. Tu et conformes? Jo, para nada, jo. Jo? No. Jo? Nunca. Nunca, jamás. Si jamás. Si uno se conforma... Nada, estás muerto, está muerto. Estás muerto por dentro. Sí, sí. Pues Pocotronic, aquí. Hostia puta. Saranyola Ràdio, parlant del sonar. Aquí estamos. El 105.3 de la FM. Són les 6 i quart. Déu-n'hi-do. Del penúltim dia de febrer. Sí, sí. Aquest sonar... De l'any 2008. Sí, ese mismo. Sí. Ese mismo, eh? ¿Cómo corre el tiempo? Día de hoy. Joderse, ¿eh? El día de hoy. Hace nada estaba ahí jugando la pelota y... Ahí en el barrio, recuerdo ahí el Miguelito. Y ahora aquí pensando en tora de niñas que va a haber en el sonar. Ay, ay, David. Ay, David. Mare de Déu, presenta'ns més coses del sonar. Bueno, parla'ns del sonar, David. Ara que hem tancat el tema aquest, la temàtica, diguéssim, del sonar d'aquest any, doncs anem a lo de sempre, a les tradicions del sonar, a part de Jeff Mills i Richie Hawtin. També altra tradició del sonar són els showcases, que són, doncs, criden a segells importants que estan dando fuerte en ese momento a que presenten pues a 4 o 5 artistas de su catálogo, y els segells que estan convidats per aquest any són Ed Banger, un altre cop, ja hem escoltat a Kavinsky, que pertany a aquest segell. Exacto, que no està, però perquè no l'ha introduït, bueno, com es pan rock li venia mal i s'ha traït pues quins, a... qui hi ha d'Ed Banger? Estan digitalisme i... Bueno, a veure, Justice estan. Justice? Però Justice estan al cartell del sonar, però no dintre del showcase. No dintre del showcase. Ja se salen de bueno, de madre. Però vindran al mateix avió, no, diguéssim? Sí, tot segurament junts. Sí. Compartiran los bocaditos estos de queso. I plantado d'ell. Sí, claro. Claro, sí. Sí, más que nada, porque si no, cuando uno se levanta y diga ¡Cuchón, la francés! El otro no. ¿Sabes? Si no están compartiendo habitación, no tiene gracia eso, porque no hay nadie que entrenga francés. No le fará gracia. No le fará gracia. Tiene que estar el Sebastián este o el otro que diga ¡Sexual! Lo que sea. ¡Ale! Indurain. ¡Ajet! Que eso entre ellos hace una gracia, entre los franceses, eso. Eso parte. Eso, bueno, eso es una risa. Que se parte. Una broma interna. Claro, si no hay más franceses ahí que entiendan el rollo, pues se quedan como raza de tontos, ¿sabes? Como nosotros, que no nos ha hecho gracia ni nada. ¿Por qué? Porque no somos franceses. Sí, sí. La cuestión, que estarán tres o cuatro grupitos de lo más selecto. A ver, en la línea más, o sea, la Ed Banger en la línea más, más Kavinsky, para entendre'ns. Més canallesca, diguéssim. Més canallesca. Que no és que Justice i Digitalips no sean canallas, però ja són más para la peña. Y esto, pese a ser para la peña, tiene un punto más macarra, podríem dir. I res, escoltarem, com ja hem escoltat una miqueta de Kavinsky, ja sabem d'acabar, doncs posarem una miqueta de Sebastián, del seu EP. Una mica o tot sencer? Posarem... Como quieras. Eso ya tú estás a los mandos. Un poquet. Sí. Farem Ros, de l'EP, que se llama Ros, y ese electro este franchute guapo, toma, cómo entra a contrapié todo. We'll be right back. Ja veig, del pel que van. Ja, jo ja no he tingut prou amb això. Sí, no. Jo hi vaig, jo hi vaig. Tu també, no? Ahí estamos. Ara, això sí, m'hauràs de passar el telèfon aquell d'aquell amic teu. Sí, del Tronchis. D'aquell, sí. A todo esto decir que los showcases son por la tarde, en el sonar de día. Agárrate. Atención. Vaya, vaya, Strigoba. Periscope. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. El Jimi Hendrix de la estepa. El zar del rock alternativo. El tigre blanco del indie. El Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pogotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Bé, molt bé. Si pudiera estaría Kurt Cobain con estos coros rusos, seguro, en el sonar de este año. Segur. Espectacular, m'encanta aquesta cunya. Bueno, i a més d'estar Ed Banger, que, bueno, por nobleza obliga, vull dir, Ed Banger ara és lo más cool, lo más guay. I ha d'estar el sonar. També estan uns clàssics, se podria hablar ja quasi de Viejos Rockeros No Mueren, del segell Ninja Tune, a referència del segell Ninja Tune, perquè és un segell que porta la de Dios y su madre en el candelero. Fes-ho d'una altra cop així. Bé, puja, o sigui que sàpigues que pica. Pica, no? Que pica. Quan pues, fas... pues pica. Si pica, bufa. ¿Sabes lo que te digo? L'has salvat. No, tio, per favor. Toma ahí. Pues bueno, Ninja Tune, que a mi m'han sorprès molt amb el showcase, bueno, amb el showcase no, portant aquest grup o fitxant aquest grup de l'any passat, van fitxar a The Heavy, que fan un rollete pues al más estilo heavy soul, así a lo... Olé. Suena Curtis Mainfield total y ¿sí? Tiene una garra, a mí es que este rollo me mola mucho y este tema y este grupo pues... Home, es que Ninja Tune, allà, em feia... Sempre ha fet trip-hop i ha fet hip-hop d'aquest així més experimental, sí, etcètera, però etcètera. Aquest pal, no. Potser... Però jo, veuetes així en plan souleres i tal, sí que n'havia sentit a molts temes de Ninja Tune. Però tan graciento i tan així com el que vamos a escuchar ahora, ja te digo yo que no. Que ni de coña. O sea, Ninja Tune, ¿dónde se ha movido? Pues a Buster and Out, o sea, hip-hop abstracto experimental, sí. A Montovín. Por poner así los grandes, ¿sabes? Sí, Luke Vibert. Exacto. Y después en la parte jazz, free jazz experimental, pues, bueno, otras historias, ¿no? No me sale ningún nombre así. Colcat, por ejemplo, tiene alguna cosa. South and Savalas. Quiero decir, estas eran las tres vías que tocaban Ninja Tune de siempre. Y ahora nos sacan, pues, un poco de madre con este de Heavy. Bienvenido sea. O sea, es una renovación, una limpieza de cara que me parece muy bien. Que creo que tiene, pues eso, una coherencia dentro de lo que hacía Ninja Tune. Y que lo realza, me parece, bastante. O sea, hace que sigan manteniendo la calidad que mantenían en sus tres líneas abiertas de contratación y de catálogo y todo esto. Y que abre una vía, al menos con este grupo. No sabemos si será flor de un día o si la cosa tirará por ahí. Pero que me parece muy interesante. Totalmente revival y totalmente, es decir, no descubren nada, pero tiene una fuerza este tema, That Kind of Man, y este grupo de Heavy, que te mueres. Showcase dels senyors de Ninja Tune, el sonar d'aquest any. I got something on my mind. Yeah. Qué burrote me pone. Maco. ¿Qué digo al final? Estos momentos, dale, dale, dale, ah. Dale, dale, dale. De Heavy, de las Islas Británicas. Cosa fina, entonces ha de dir. A vegades diuen cada que està sobrevalorat la música d'Anglaterra, però hi ha coses maques. És la cuna, és la cuna. Sí, sí, clar, vamos a hacer. Uy, esto me suena. Yasú. Situation, això és el gran tema, el gran clàssic de Yasú, que també estaran al Sonar aquest any. Si l'any passat van estar Devo, doncs aquest any estan Yasú, en la línia està de amb la idea que està de portar sempre algun clàssic revival, del sí, revival, sí. Devo també estuvieron l'any passat. Sí, ho acabo de dir. Ai, hostia, no te estoy escuchando, no se te has dado cuenta. No. Es que verdad. Vivir para ver. Cría cuervos. Escoltem aquest tema de Yasú i acabem amb el tema del Sonar, almenys per avui, i tot just després vindrà el senyor David Medina, el nostre corresponsal des de Dublín. Si no coge el telèfon. We'll be right back. Cocotrónic. Ay, pero macho, pero me estás contando. ¡Culo y mierda! El loop. Com no I a l'espera que ens contesti el telèfon el senyor David Medina, doncs farem un culo i mierda. Ell, el David Medina i el David Díez són culo i mierda, però nosaltres i el grup que escoltarem també. I tant. Explica per què. Sí, sí, los conocimos en Brooklyn, de ahí son, y le dijimos, pues tenéis que llevar, yo veo un disco con vosotros, a ver, me gusta vuestra música, pero tenéis que ir en bañador fluorescente. Y desde entonces van lanzados, van unas pintas así... Las pintas de aquel grupo, gracias a nosotras, y bueno, que les asesoramos, y son buena gente y son majos. El grupo este MGMT, un grupo, son un dúo bastante, bastante friki, esto hay que decirlo. Que están sonant molt ara, y que sonarán más, son aquests... Almenys una vegada més al nuestro programa sonarán. Segurament. Sí. Y son de estos grupos que te quedas, yo qué sé, amb la sensación de dius, al 2008 me sembla que valdrá pagar a la pena, tú, son cosas muy buenas. Estos culo y mierda saldrán, me parece, pues a primeres de... d'abril o final del març o així. El disc es dirà Oracular Spectacular. Tot això s'ha de dir que lo que és culo i mierda és l'edició física, perquè esta gent ha ido com a Radiohead, ¿sabes? Ha llançat sí. el disc, no me'n recordava, sí, m'ho va explicar sí. L'altre dia, però no. Ja estava ahí la cosa, però claro, també estava ahí, però oye, vamos a hacerlo también así en plan guay, ¿sabes? Que lo puedas coger y tal. Y de ahí vino cuando le dijimos lo de la portada. Pues salís así todo, ¿sabes? Con unas plumas en la cabeza, un bañador fluorescente, en una playa, rollo así Mad Max surfero, y han llevado este rollo. El tema es un temazo, la verdad. Y es un temazo porque es un tema con, yo que sé, un himno generacional, ya veureu. Del rollo estamos predestinados a ir de aparentar, se llama. Time to Pretend, pero en el estribillo dice Fated to Pretend, y eso es MGMT, el primer disco y el primer tema con el que abre este disco, Time to Pretend. ¡Temazo! Está producido por Superfarry Animas. Joder. Sí, en tantas partes. En tantos lados. Graf, Rush, Frost. Music, make some money, find some models for wives. culo y mierda. Sí, don sí. Una bonita historia de amor y también de amistad. Himno internacional, caída, auge y caída del guayismo actual. Nos da igual todo, lo que nos gusta es churrar y darle a la, tirar a los palomos. MGMT. Morir jóvenes, pero después, ¿qué pasa? Después resulta que no te mueres y estás ahí todo arrugado cual pasica. Y con una vida triste porque has sido un nihilista de joven, ¿sabes? En pantalón y en bañador toda tu puta vida. Ok, siento alguna persona que va diciendo ok por ahí. Sí, sí, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Venís a buscarnos? Estaba pidiéndole fuego aquí a una jamelga irlandesa. Una jamelga irlandesa. Tú ves mal por ahí. Buenas tardes, David. ¿Qué pasa, David? Buenas tardes. David Medina, David Berlín, Dublín, Estocolmo. Estocolmo, Cuenca. Estocolmo, Cuenca, no, es una conexión. Que avui he escoltat que ha trucat un, però des de Berlín real, no? Que va, ni tan putes. Real como el tuyo. Hasta los oyentes les tomáis el pelo. No? Totalmente. No, l'Abel, hem parlat amb l'Abel i ens trucava des de la casa de la platja que té a Berlín, sí. Sí, sí. Ah, vale, la casa, sí, exacte. Sí, la caseta de la playa. Sí. Bueno, pues, perquè no es confongui la gent, jo truco des de Dublín, Dublín real. Que quedi clar, que quedi clar. Des de la casa de la playa també, no? Sí, que jo et presento les meves disculpes per haver confós a l'audiència constantment. Però bueno, com som pocs, haurem confós a pocs, eh? Diguéssim que el daño és menor, diguem-ho. Pocos i difusos. Pocos i difusos. Què tal estàs, David? Pues molt bé, tio. Ja, sí. Comença a fer millor temps, ja. Home, aquí també. Sí, sí. Aquí també has sortit de currar i això sempre és senyal de felicitat, no? O sigui, ja és sinònim de què bien. Bueno, de fet, avui no he sortit. M'acabo d'escaquejar fumant un cigarro, o sigui... Ostres, tio. Esclavitzat. Sí que treballes, no? Tio, quins horaris feu, tio, a Irlanda? Quin és l'horari normal d'oficina? Bueno, de 9 del matí a 5 i mig, por ahí. Però si són les 6 i mitja, tio, què fas fora? Allà és una de mínims, eh? Aquí són les 5 i mitja, aquí és rotllo canario. Claro, ah, hòstia, llama-me inculto, eh? Llama-me inculto. Sí, bueno, pues avui aprofitant que esteu parlant a festival, sí, us porto informació d'un festival irlandès per si hi ha gent que vol venir a l'estiu aquí. Ah, molt bé. De vacances, pues mira, ja saben que hi ha un festival que es diu Oxygen. Oxygen. Oxygen, sí. I que... Vindria a ser un summer case. Aparte de respirar bien, ¿qué más hay? Pues, respirar bueno, tenen els Prodigy, Stereophonics, The Bears... Ah, bé, bé. The Bears que tornen, uns altres que tornen. Ah, tornen també, estos? No, si és que tothom s'apunta al carro, eh? Joder. Sí, el Richard Ascor... Asco. Richard Asco me gusta. Richard Asco. Richard Asco está muy bien. Y hasta eso la senta, es que Chemical Brothers... Es como la Richard Asco me ha recordado a lo de Sara Golfra. Sara Golfa. Le agrada a Medina. Digues, explica'ns això d'Oxygen perquè ens interessa. Sí, l'Oxygen, bueno, no va a ir nadie, pero nos interesa. Fa aquí al campo, perquè Irlanda bàsicament és todo campo verde. Ah, bé. Pensava que era un centre comercial, sí, entès. Sí, al campo, al campo. Digo, coño, ha llegat al campo. En el gong de l'Alcampo. Sí, bueno, és un festival que es fa al nord, cap al nord d'Irlanda, i bueno, dos dies de l'11 al 13 de juliol. Bé, perquè ha de fer bon temps, o sigui, és el mejor momento del año per fer un festival allà, no? Suposo. I les entrades, això sí, has de trencar el cerdito del BBV perquè són com 200 euros. Vinga. Rocatacatra. Això fa molt mal, fa molt mal. Bueno, però la primera ja 200 euros, bueno, no? O sea, pam. I aquest festival té fama de chusmilla. Ah, sí? De chusmilla? Sí, de chusma. Aquest festival és com que va la penya així més garrulilla. Ostres, després ja fan un altre, a l'agost. No, em sembla que no et guanyaràs les acreditacions, eh? No, t'has quedat sin acreditacions. Totalmente. Eh? No, bueno, sí, total, ja no estaré por aquí, o sea que... Ah, bueno, et tornes o què? Sí, torno a l'abril. Ah, i tornes ja a treballar aquí o com va això? Bueno, això no sé, jo de moment torno i després ja ho veurem. O sigui, tenim en rosa de la vida. Tenim primícia. Te tendremos por aquí, Medina, ja també andamos haciendo una figura. Ja no seràs David Dublín, sinó que seràs David Barberà. O... Sí, pues, ya no, Barberà no, por favor. Por favor, Barberà no. Pues no, bueno, això, el festival, a l'Oxygen aquest, Sí. Es fa el juliol i després a l'agost fan un altre que es diu Electric Picnic i són com la competència, no? Sí. I a l'Oxigen aquest, pues, bueno, té la fama aquesta de que és més... És més xusmero, és més xusmero. Bé, bé. I bueno, a part de... Us he portat un temita, també. Home, clar, tio. Clar que sí. Tu fent la teva feina... La cena dublinesa. Tu fent la teva feina com Déu mana, tio. Està molt bé, això, tio. Estic molt content, tio. Portes dos programes i els dos has complert. Has complert la teva missió. Ya me ves, que bien que curro, que estoy aquí hackeado. Ya ves, por eso. Tiempo libre le queda al chaval, tampoco... Sí, sí, no, s'organitza el tío. I quin tema ens has portat per il·lustrar-nos aquest, o per parlar d'aquest festival, a l'Oxigen? Sí, pues he portat un grup que es diu High Brazil. Sí. Hola Brasil, o algo así. Uh-huh. Sí. Y bueno, estos también son del pueblo, de aquí, de Wicklow, un pueblecillo. Ah, sí. De al lado de Dublín, sí. Ah, molt bé. I es diu, el tema es diu God Bless the Devil. Molt bé, molt bé. Bueno, Dios bendiga al diablo o algo así. Ah, perfecte. Doncs, bueno... Bendecido queda. Bendecido queda el diablo. Moltes gràcies, David, per la feina ben feta. Curt, o sigui... Así, hasta sí. Curt pero intens, Lo que dura un piti. Lo que dura un piti. Lo que dura un piti lo podés hacer. Sí, porque la acabo de matar. A 3.20, Medina, siempre a 3.20, bien. O sea, bien cuadrado todo. 3.20 y ya está. Puto diseñata. Esto de 3.20 un día lo tenemos que explicarlo, Sí, sí. Ya portem molts dies que em deixeu... Buenas ràdios y 3.20. Sí, sí. No, que está empeñado el hombre en que las fotos salgan en 3.20, en 3.20 por 3.20, ¿sabes? Bueno, tenemos un blog, este y yo. Mucha promoción del blog ese. Sí, no, que ¿dónde vamos a ganar el tuyo? No, aproveiteu ahora para hacer promoción del blog, va. No, que la gente lo busque y se entere. Nunca, nunca. Es la primicia, hoy la primicia. Sí, sí, sí. Bueno, ya un blog... Hoy explicamos el misterio del 3.20. Vale, ya un blog, ya un blog que el portan al David y al David... Exacto. En el que las fotos que surten son tres, format 3.20 para 3.20, ¿no? Ha de ser 3.20, porque si no, viene Medina por la noche y te muerde el cuello. Claro, lo que no puede ser es que pongas ahí una imagen pequeña y no la escales. Se escandaliza, el chaval se escandaliza, se pone, ¿eh? Le tocas ahí los 3.20 y se pone ya, le cambia el rostro, ¿sabes? Se pone ya, pero no puede ser, pero hombre. Es lo que tiene, una agenda apretada. Apretada. Twitter, follower, hay que Twitter. Hay que actualizar el MySpace, el Last.fm, todos los blogs. Ahí. Molta feina, tio, tens molta feina per endavant. I t'agraeixo que ens brindis aquests moments, tio, d'actualitat dublinesa. Pues sí, ahí queda. Ya veureu com sonen, a veure què semblen els highs. Molt bé, moltes gràcies, David. Pues vinga, salutació. Apa. La setmana que ve aquí, vinga. També. Vinga, fichando ahí. 3.20 sempre. Així m'agrada. 3.20, vinga. Dale ahí. Adéu. Saludos. We'll be right back. Arts aquí yo, soy Carles Sabaté. Y toda la gente que el gordo de pes sala y yo van fer molt pel rock en català. Però jo me crec de que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del Pocotrònic. Tu diu un cansat del tema. Pocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Ai, Carles, ai, Carles. Escolta, ai. Abans que diguis res, David, vull, deixa'm dir una cosa. Aquest cap de setmana hi ha l'Ets Festival. Sí. Ja està. Vale. Ara digues el que hagis de dir. No, no tengo nada que decir. No? No. Bueno, pues jo diria que, per exemple, que estan al Let's Festival, l'Hospitalet, estan Triángulo de Amor Bizarro, està el Guincho, estan Nisei... Mira, suda, me da igual. Paso. No et dona igual. Paso, pues totalmente. Ah, per cert, saps que avui han estat al programa d'Escàner, de Postpocotrònic d'Escàner? Bueno, no el Postpocotrònic, sinó abans del Postpocotrònic. Però bueno, estava el Cristian Palmig, que ja és Postpocotrònic, diguéssim. Totalmente. Totalmente. I va estar el senyor Nacho Vegas. Ah, me da igual. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué pasa? Anda, parla. Parla del que hagis de parlar o cállate para siempre y poso aquí els temes que jo vulgui i ala. Te iba a decir que pusieras ya, que lo pusieras ya, lánzalo y en parlan. Dale ahí a las cosas. Anda. Bueno, sí, eso es lo que yo estaba esperando. Causar un clima así de misterio, ¿sabes? Sí, sí. Dirás, ¿para qué suena Chumbawamba este tema de hace mucho, mucho, mucho? Tap Thumbing. Y a colación de qué viene. Y sí, sí, exacto. ¿Para qué culeros pones aquel tema? Exacto. Y si ahora te digo que a lo mejor tiene que ver que voy a hablar del de Influencers, este, que es un festival que empieza hoy en Barcelona, que estará 3 días al CCCB. Y que va de arte radical y guerrillas de la comunicación. Totalmente. Es lo más cool del mundo. Para decirte que hay cosas por ahí de los Chicks on Speed y que esta gente ha metido mano ahí en la organización. Y imagínate si es cool. Chicks on Speed, que esto es lo más. Hace 5 años Chicks on Speed era... Lo más. Espera. Como me gusta. Lo más. Venga. Y eso después cuando agafas la... Diguéssim, el gràfic del programa, en àudio, en hores d'àudio, sí, es nota el... Sí, es como, aquí que estaban haciendo, voy a ponerlo, se escucha un... Esto se escucha. I espera, i podries combinar-ho amb un cop a la taula, aviam, David, sí. Fes-ho. No, però primer una cosa, després l'altra, aviam. Vale, ara ja està. Vale. Ja en tenim prou. Doncs, què tiene que ver? The Influencer és algo tan cool i tan guai. Arte radical, guerrilla de la comunicación. ¿Qué cojones tiene esto que ver con Chumbawamba? Sí, pues, ¿qué tiene que ver ahora? Sí. Pues bastante. Aunque no van a estar en el festival, aunque no han estado nunca en el festival. Quina llàstima, tío. Y aunque seguramente no estén. Quina putada. Chumbawamba precisamente es un proyecto que nace... precisamente desde las bases del arte radical y la guerrilla de la comunicación. Sí, Chumbawamba. Sí, es un grupo terrorista del arte. Sí, Chumbawamba. Uy, sí, qué miedo. Totalmente. No, fanpo, sí, tú has dicho. Pocotrónic divulgativo, hoy enseñemos qué es el arte radical y la guerrilla de la comunicación. Tema primero. Chumbawamba. ¿Por qué Chumbawamba es guerrilla de la comunicación? ¿Por qué? ¿Puedes repetir, profe? Sí, ¿por qué Chumbawamba se considera guerrilla de la comunicación? Gracias, profe. De nada. Pues por una sencilla razón. Chumbawamba es un fake. Ah. ¿Qué es un fake? Doncs una manera de colar a la mass media, al públic més ampli possible, una cosa que en si és totalment antisistema o underground o tal. ¿Cómo ha fet Chumbawamba? Amb música i melodies molt fàcils, un pop molt assequible, com era este tema, tot i que ara ja estan fent altres coses, com... Pincha el siguiente de Chumbawamba. Más folky, como este tema que vamos a escuchar, que se llama On eBay. Este, por ejemplo, que se llama En eBay. ¿Y de qué habla este tema de eBay? Que en eBay lo puedes comprar todo, es una crítica al sistema, a internet, al consumo exagerado. Todo se puede comprar en eBay. Babilonia, como dice la letra de la canción, Babilonia vuelve a Babilonia. Y la idea de Chumbawamba precisament és fer això, o sigui, en una declaració seves del grup deien que el que volien era posar qüestions anarquistes, lletres anarquistes i que tractessin temes anarquistes, que es poguessin escoltar per qüestions melòdiques a l'hilo musical d'una cadena de supermercados o d'hipermercados. I esto es Chumbawamba. Fakes, que es colarte en el hilo musical mientras compras tus cosas y tu tal, temas como este... On eBay, o como el anterior del Tap Thumping, que aparte vendieron mucho. I en el festival aquest d'influencers que es celebra aquest cap de setmana, va de tot TFB, això. Va tot això. Exacte, tenim exposicions, tenim música també, que ara ja la posarem, que aquest, això sí que són en grups que un grupet, sobretot, o un parell tindrem, un que va estar... Jo més aviat diria un. Jo més diria un, sí. Sí, perquè ens queden 5 minutets. Són això, Guerra de la Comunicació, des de històries de gent que ha colat de forma professional, un periodista que es dedica a colar enganys, mentides als diaris. Ah, sí? Sí, de manera doncs subversiva, evidentment, tot amb un rerefons polític. Uh-huh. I després tenim un grup, que serà el que escoltarem tot seguit, de Leibach, alemanys, que utilitzen doncs, a diferència d'aquest grup, de Chumbawamba, ells el que utilitzen són les melodies fortes del rock industrial, sí. Per tractar temes doncs, molt coneguts, com aquest que escoltarem, que es diu Opus Dei, que no voy a decir nada, és una versió, i le dan un toque totalmente diferente. Un tema que es totalmente mainstream y totalmente conocido de los 80, le dan un toque pues totalmente marcial, casi nazi, ¿no? Y el diálogo sería esto, ¿no? Lo que tiene de eso nazi es un de marcial. Fake. Eso también totalmente. Es un fe. O sea, es un discurso del rollo, lo que tiene de nazi de marcial, el mainstream y la cultura de masas y todo esto. O sea, d'influencers serà, bàsicament, tractarà de cositas cools. De temes polítics molt cools, no? Sí, sí, sí. De com ser muy cool. Terroristes urbanos, fakes, si os queréis poner al día de lo que es esto de la carrera de la comunicación tan en boga, pues pasaos por el CCDB y escucharéis cosas pues como esto. M'agrada, es interessant. Y exposiciones y cositas. També està el Let's Festival, eh? També, però això no ens importa a nadie. Sí, como te iba diciendo, guerrilla de la comunicación, impostores, músicos pseudo-totalitaristas, como estos, hackers... Pseudo-totalitaristas. Pseudo-totalitaristas, cago en la leche. De unido a la paroleta, ¿eh? Sí, ¿eh? De unido a la paroleta. Que venden así un rollito, pues, nazi, pues como... Bueno, a la manera quizás de unos Joy Division también, ¿no? Ya lo hacían por el título del grupo, pues Joy Division. ¿Qué más? Geógrafos aberrantes, o sigui, anarquitectos. Sí, jo vull lanzar coses, informació. Dius coses. Jo lanzo informació i que cada uno postmodern... Que faci el que pugui. Que faci disfrutar, disfrutar. Les Festival, no? Havies dit alguna cosa d'un Les Festival? Sí, un festival. Festival de l'Hospitalet. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí. B. Que si queréis escuchamos otra cosa también de este rollo. Vale, va. Venga, un ratocito. Va, David, venga, ponme venga, otra cosa. Venga, venga, para que quede va, más vamos claro. Vamos a hablar de influencers. Venga, ay, arte radical. Arte radical. Guerrilla de la comunicación. Uy, anda. ¿Cuándo? Hoy empieza hasta el sábado. Ay, ay. Qué ilusión, qué ilusión. Bien, qué suerte tenemos de vivir en Barcelona. Sí, somos suertudos. Somos muy suertudos. Pues reescultaré también DJ Spooky, que también hace un rollo este, lo que le van son los remixes. Se utiliza el remix de manera política. Y ya veréis el porqué. Pues pone temas así, al más estilo jazz, bueno, música jamaicana.